Esto es un viaje a través de Asia, cruzando los Himalaya, entre la India y Nepal, pasando por Kathmandú, los lagos de Pokhara, en busca de nuestra flor de loto. Nunca fue tan breve una despedida. Nunca me creí que fuera definitiva. Nunca quise tanto a nadie en mi vida. Nunca un ser extraño le llamé mi familia. En mi filosofía nunca tuve yo ni gurú ni guía. Nunca desprecié una causa perdida. Nunca aguanté su calor, nunca más, nunca más de un día. Nunca soporté ser un alma invadida. Hasta que vi frente a mí por quien yo. Y esta es mi flor de loto, y yo era su sombra. Esta es mi flor de loto, mi mundo no se aclarará. De tanto vagar para no conservar nunca nada. Querrás tú rectificar las líneas de mis manos. El espartiar los pozos del café. Y que decía la bola de cristal, y cuando echó a rodar, ¿qué más puedo necesitar? Tengo algo que perder. Ella es mi flor de loto. Fácil es. mis manos. ¿Quién esparcirá atar los pozos del café? ¿Y qué decía la bola de cristal cuando echó a rodar? ¿Qué más puedo necesitar? Muchas gracias. ¿Qué tal, gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si no te quisiera, Échale mi Richard, Suéltala Papa Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. Lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal, bandita? Primero que nada, les damos la bienvenida en esta tardecita de viernes nuevamente a esta emisión de Invasión Alternativa. Es un en Sudamérica y en estos lados, acá por México, por el mes de noviembre. Y pues bueno, creo que el señor Enrique Bunbury, la verdad, no. Esta rolita de Héroes del Silencio que se titula... El Estanque. El Estanque, Bueno, bandita, por ahí quedó esta buena rola a cargo del señor Enrique Bunbury en la voz y en compañía de décima vez está cortando el programa. Pero bueno, pues dicen que no se escucharon los saludos, que se les corta el programa, que no sé qué tanto. Pues ahorita les mandamos otro saludote al buen Ricardo Terrones. Saludos. Alias el Corvio, el Negri, el Negrillo. Y a su primo, ya lo habíamos mandado, pero lo volvemos a mandar. Al Bofo. A su primo, el Bofo Bautista. ¡El Bofo! Y pues bueno, por ahí quedó esta buena rola a cargo de los Héroes del Silencio. Ahora, pues, ¿qué música sigue, mi Abad? A ver, pues vamos a escuchar una bandita mexicana llamada Austin TV. Esta banda, pues, experimenta sonidos, ¿no? Más que líricas, pues, escuchamos buena guitarrazo, sintetizadores. ¿Instrumental? Batería. Sí, más instrumental el pedo. Sí, es instrumental. Y bueno, fíjate que esta banda... es de mis favoritas, de lo mejor sí, del rock sí. Mexicano, a pesar de que no meten el vocal, o sea, de que no cantan. Sí meten por ahí, como comenta, sintetizadores, alguna voz de fragmentos de películas. Sí. Y la fregada, y lamentablemente para todos los que nos gusta Austin TV, bueno, que esta conocida banda ya saben que utilizaban máscaras en ocasiones, pues también salían con disfraces. Muy creativos, músicos pues estudiados, ¿no? Porque en realidad tocaban muy bien. Sí. Lamentablemente pues están en un paro indefinido, ¿no? Desde noviembre del 2013. También ya lo volvieron a anunciar en sus redes sociales, en Facebook oficial, que ahorita no están haciendo música juntos ni están dando giras. Y lo volvieron a publicar porque dicen que pues varias bandas le preguntaban, oye, que van a estar acá o que van a estar allá y esto. Y pues lamentablemente para todos los que nos gusta la buena música y Austin TV, pues están en un paro indefinido. Y lamentablemente no saben si van a volver a... Esperemos que no sea una mala señal, ¿no? Sí, lamentablemente no saben si van a volver a hacer música juntos. Ya nos regalaron varios discos buenos. Sí. Pero esperemos que vuelvan a juntarse para seguir premiando a la banda, ¿no? Porque la verdad sí hace falta buenas bandas mexicanas que ofrezcan una buena propuesta a la industria del rock mexicano, ¿no? La verdad. Sí, discos como el EP de Austin TV, La Última Noche del Mundo, Fontana Bella, el último disco, Los Caballeros del Albedrío. Pues yo creo que todos son buenos materiales y cada uno tiene su marca, ¿no? Así es, mi abad. Y fíjate que Austin TV por aquí también se estuvo presentando varias veces en Guanajuato. Guanajuato, sí, en el Cervantino. Vino para el Cervantino. Día de las Flores. Así es, Día de las Flores y toda esta onda. Y pues bueno, hacen muy buena música, la verdad. Esperemos que solo sea un break, falso aviso, ¿no? Como un break. Y que vuelvan a hacer sus proyectos. Y si es que se llegaran a separar, pues ni modo, ¿no? Que cada quien haga sus proyectos, pero que sigan ofreciendo el talento que cada uno de los integrantes tiene, la verdad. Original. Sí, salir pues de lo plástico. Y pues les vamos a dejar esta rola que se llama Satélite. Cabe resaltar que en esta parte se escucha un audio de una película de Alejandro Jodorowsky. No sé si te hayas captado esa parte. A ver, ponla. ¿Qué pasó? Ponla, hijo. Mira, esta rola tiene una parte de la película de Fando y Liz. La primer película que hizo Jodorowsky dentro aquí de México en 1968. Y pues se me hizo interesante dar ese aporte. Así que vámonos con esta rola que se llama Satélite. Vámonos pues, bandita, y enseguida regresamos a Invasión Alternativa. Yeah. Thank you. Y bueno, bandita, por allá quedó algo a cargo de esta banda mexicana. Austin TV, con esta rabata que se llamó... ¿Cómo se llamó, hijo? Satélite. Y esperemos que regresen pronto, ¿no? Sí, que regresen pronto a la escena musical y que nos sigan... Deleitando con sus buenos arreglos, su buena música, la verdad. Así es. Y pues bueno, fíjate que por aquí encontré una noticia que creo que va a entristecer mucho... Pues al George, al Soria, también aquí al webmaster, pues, que trabaja con nosotros. A ti. A la chica de entre nosotras. Al Kobe, pues, que nos está escuchando. Y principalmente a su primo, el Bofo. El Bofo Bautista. Porque ese güey, pues, como todavía está en la adolescencia y como que viendo su sexualidad, si se va para allá o para acá. Todo es onda. Pues fíjate que le va a romper el corazón. Porque fíjate que por aquí encontramos la noticia de que con un tal Tobías. ¿Tú? No. Mejor conocido como Toby Sheldon, güey. ¿Sí lo conoces o no? ¿O no te suena? Nel. Fíjate, este era un hombre, pues, común y corriente, ¿no? Por lo que tengo entendido. Hasta que, pues, el güey decidió someterse a varias cirugías y procesos cosméticos para cumplir su sueño. Porque se quería parecer a un cantante de pop, de esos que surgió a través de YouTube y la chingada y que Pablito Ruiz o... No, fíjate, se quería parecer a Justin Bieber. Ah, no, mames. ¿Cuánto crees que se gastó el cabrón para parecerse a Justin Bieber? ¿Cuánto? $100,000, güey. No, mames. Y bueno, pues esto hizo que los reflectores, pues, apuntaran hacia él determinado tiempo. Obviamente, pues, esto es una nota intrascendente que, pues, al poco tiempo pasó desapercibida y fue desapareciendo y la chingada, y ya después no se sabía nada de él. Pero nuevamente se supo y se dio a conocer información de él, pero ya no era tanto porque se parecía a Justin Bieber, sino porque lo encontraron muerto en un motel de San Fernando Valley, en Los Ángeles, en los Estados Unidos. ¿Cómo ves? En una habitación, y aparte le encontraron drogas al pobre muchacho. Ah, drogas, yo pensé que otras cosas. Y unos dildos, creo que también por ahí. Destrozadas. De doble cabeza, güey. No, no te creas, güey. Pero ¿cómo ves esta noticia, cabrón? Sí, ¿cómo no? ¿Y cómo ves, hijo? No, pero sí. Vemos que hay gente obsesionada, así como tú, con Bumburi, güey. Oye, güey, yo te voy a preguntar algo aquí, ahorita que estamos en el tema, güey. Si te hicieras una cirugía, güey, estética, para que te parecieras a alguien, ¿a quién harías, güey? Ah, pues a nadie, güey. El abad es el abad, cabrón. ¿Aplicarías acá la de Michael Jackson para hacerte güero, güey? Y pinche naricita acá de Carmen Campuzano, güey. Nada. Yo creo que este güey, sin que le metan tanto filero, güey, en el rostro, le dan una arregladita y sí se podría parecer a Will Smith, güey. Pero obviamente acá náhuatl el cabrón, güey. Bueno, güey, ¿pero tú qué? Yo a lo mejor quieres como... ¿Quieres parecer a Bumburi o nah, como está Bumburi cabrón, se quiso wey. Parecer a nah. Morrison, güey? Ah, no, es que hay, en la música hay influencia, güey. A ver, dime qué... Copia barata, te voy a hacer una pregunta en serio, güey. ¿Qué han sacado nuevo, güey, musicalmente hablando, güey? Ah, güey, no, dime, güey. Es que estás criticas sin fundamento, hijo. Nah, ya me preocupa, neta, güey. No te me preocupa, güey. Nah, si fuera hijo. Una vieja no había pedo, güey, pero siendo ese güey... Nah, me gusta la buena música, güey. No, güey. Pero bueno, güey, por ahí quedó esta información, esperemos que el Bofo no vaya a llorar. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a hablar un poquito de la siguiente banda? Precisamente estamos escuchando algo de fondo, esta rolita que se titula Espiral. Nada más y nada menos de esta banda originaria de Guadalajara, Jalisco, que se formó por allá del 2004. Esta banda que se hace llamar... Porter. Y que por ahí del 2008, pues fíjate que tuvieron una separación, se supone que momentánea. Ya después sabemos que el vocalista era... ¿Tío? Juan Son. Sí, sí. Pues este güey como que se ofreció, era medio mamoncillo, cantaba chido, pero era medio mamón, medio puñal el güey. Como el de los controles. Y pues bueno, total que se terminó separando de la banda el güey. La banda pues decidió mantener el proyecto, después ya... Por ahí entró otro vocalista que si no mal recuerdo se llama David Velasco, que por ahí también hace la vocecita parecida a Juanson. A mi parecer ya no es lo mismo, el último disco ya no me latió mucho, no me acuerdo cómo Moctezuma, se llamaba. Moctezuma. Moctezuma. El grandote. Y pues bueno, por ahí sacaron el último disco hace como un año y medio, dos. Vinieron aquí a un conciertillo pitero, el Rock en Exa, que por cierto por ahí trabaja el buen Kobe en Exa, que siempre llega bien crudote, pues, ¿verdad? Pero ahí chambea el canijo. Vinieron acá, la neta se la rifaron. Estuvo bien el show que se aventaron. Yo nada más los iba a ver casi a ellos y a una que otra bandita que vinieron. Pero bueno, pues ahorita les vamos a programar algo de cuando estaba Juanson. De la Temahook. Fíjate que nada más sacaron por ahí dos materiales. Sacaron un EP donde los ponis pastan y el otro se llamó, ¿cómo dices? A Temahook. El otro sí era disco. Sí. Fueron los únicos materiales que pudieron hacer como proyecto en conjunto. Ya después sacaron el Moctezuma, el grande, el último álbum ya con David sí, Velasco. Sí, más reciente, como en el 2014, ¿no? El año pasado. Sí. Tiene poquito. Y pues bueno, vamos a dejarlos con una rolita, ¿te parece? Sí. Aquí les va. Al fin me darás un reno. O un chivo, como tú prefieras. No, ¿qué pasó, güey? Vámonos pues con esta rolita, banda. Y enseguida regresamos al lado B de la música. Y bueno, bandita, por ahí quedó algo de esta banda de Guadalajara, Jalisco. Porter. Porter, con esta rolita que se titula Al fin me darás un reno. Buena rola, la verdad, ¿eh? Y pues buen disco, o sea, ya nuevo vocalista, David Velasco, ya se fue Juan Son, ya lo comentamos. Juan Son tuvo un paso por la música como solista, por ahí sacó algún disco que no recuerdo cómo se llama. La rolita... La rolita nada, que más, ¿no?, le pegó fue la de Nada. Ajá. Que la neta pues estaba chida, ¿no? Trae un estilo acá medio puñalón el Juan Son. De hecho, a veces salía vestido acá de sándwich y no sé qué. Pendejadas así, ¿no? Ajá. Pero se la rifaba al cantar. El proyecto estaba chido con Juan Son, pero bueno, ya se separó. Lo bueno que esta banda continuó, ¿no? Porque hay muchas bandas que se sale el vocalista o algún integrante y pues terminan desintegrándose y no está chido, ¿no? Que al contrario, que haya más bandas mexicanas y que vayan sumándose a la escena musical, o no que vayan desapareciendo, porque imagínate, Porter fue, pues, para mí, de la verdad, de las mejores bandas que salió por allá. Del 2004. Del 2000, 2005. A inicios del 2000, ajá, pues. Y como que vayan desapareciendo las bandas, pues no está chido, ¿no? La verdad. No, pues, y traían una buena propuesta musical, la verdad. Venía esa avalancha, ¿no? Como Austin, Porter, Dynamite, entre otros. Así es, diversas bandas que, pues, fueron poniendo en alto, en nombre de México, la música. Y pues lo que importa es que sigue vivo Porter. Sin Juan Son ya continúan pues con David Velasco, siguen haciendo buena música. Te digo, el último Moctezuma el Grande no me gustó mucho, el último disco. Pero pues bueno, siguen haciendo buena música, traen el estilacho y pues ojalá que continúen dándonos su talento en el escenario, ¿no? Así es. Pues bueno, pues ahorita vamos a programar algo. ¿Quieres que te...? Bueno, no. Ahorita vamos a programar algo de Gorillaz. Por cierto, ya tienes por ahí de fondo una rolita, ¿no? Ajá. Que se titula Dare. Muy buena rola, la verdad. El video donde está una cabeza, ¿no? Como en un cuarto. Esta agrupación que maneja inglesa. Como inglesa, que surgió por allá del 98, que maneja acá como... ¿cómo llamarle? Videos o animación en 2D animación, y 3D. Proyecciones. Ya saben, con estos famosos personajes que ya son bien conocidos por todos los fanáticos de Gorillaz y de la buena música. Exacto. La cabeza de este proyecto, pues es el señor Damon Albarn, la verdad. Es una persona con mucho talento, con mucha creatividad. Vocalista de Blur. Vocalista, como bien comentas, de Blur. También ya tiene su proyecto como solista con su disco más reciente que se titula Everyday Robots. Si no lo han checado, pues chequen los proyectos de esta persona, Damon Albarn. Porque fíjate, para ser la cabeza de Gorillaz, de Blur, que es una banda pues que también ha trascendido demasiado en la música rock alternativo. Y aparte tiene su proyecto como solista recientemente. Va a andar por aquí, en Guadalajara. Por el pues mes vino, de octubre, güey. Si mal no recuerdo, ya vino a un Corona Capital, ¿no? Ya lo trajeron a un Corona Capital, no recuerdo si fue el año pasado. La verdad, esta persona, mis respetos, es una persona con gran talento. Y si no han escuchado, como les comentaba, su propuesta como solista, se titula el álbum Everyday Robots. Chéquenlo por ahí, tiene algunos videos ya en YouTube. Circulando. Uh-huh. Y pues bueno, no pueden perderse la oportunidad de conocer esta propuesta. Si es que no lo han podido checar, y si ya lo han checado, pues sigan disfrutando de su música, ¿no? Mira, aquí también voy a aprovechar para mandarle un saludo a un compa que por ahí vamos a echar cascarita entre semana, el buen Moy. Saludos, Moisés Samarripa, le mandamos un saludote, que por ahí ha de estar subiendo y bajando el cuero. Chambié y chambié. ¿Eh? Saludos, saludos. Les mandamos un saludote a este carnal, pero por lo pronto, ¿qué te parece? Nos vamos ya con una rolita. Sale. Vámonos con algo igual de Gorillaz, ¿verdad? Sale. Vámonos con algo de Gorillaz que se llama El Mañana. Esta rolita, la neta, está muy buena. Escuchen la banda y enseguida regresamos. Todavía quedan algunos minutitos de programa. Vámonos. Vámonos. Bueno, bandito, por ahí quedó ya algo a cargo de esta banda británica llamada Gorillaz. Muy buena propuesta también. Sí. Que ya no han sacado uno. Ya no recuerdo cuál fue el último disco que sacaron, pero la neta también tienen una propuesta muy interesante, muy fresca, te digo. Solo a Damon Albarn se le ocurren este tipo de ideas, la verdad. Y trae más o menos el mismo trip acá como solista, ¿eh? No, porque onda también, bien innovadora, ¿no? Para la época. Porque también mete acá un poco de animación 3D en sus proyectos y pues les digo... Un poco de mapping, toda esa onda. Les digo, les recomiendo, chequen la neta los videos ahí en YouTube. Si no han tenido chance, bajen el último disco, Every the Robot, si no se van a arrepentir, la neta. Muy parecido a Gorillaz, ¿verdad? Pues sí, con el sello de Damon. Y bueno, ahorita ya que tocamos hace rato el tema del fútbol, pues ahora resulta, ya todos sabemos que pues el Tuca ya fue presentado como técnico interino para los partidos... amistosos que vienen para la selección, entre ellos uno Trinidad y Tobago, contra Argentina, Estados Unidos y el otro no recuerdo. Fíjate, contra Argentina, que por cierto ahí está el mejor jugador de Europa, que por ahí lo nombraron hace unos días. Digo que tienes problemas. Lionel Messi, cabrón, que por cierto también ganó el mejor gol. Obsesiónate así, de la Champions League. No, yo no soy mandilón, no ocupo de una vieja, o sea, güey, pues lo que más amo son las mujeres, pero no soy mandilón. ¿Estás enamorado de Bumburi? Oh. Messi, güey. Mira, no mames. Tú eres el que te traumas con Bumburi, güey. Ni siquiera estoy hablando de Bumburi, güey. Habiendo mujeres como Jennifer Lawrence, güey. Ay, güey. Emma Stone. Güey, seguramente lees de las pinches revistas de las de Hola, güey. Esas mamadas, güey. No. De las de Órale, de esas rutas. Esas 69 para... nada más. 69 es el que te vas a pegar ahorita. Pero bueno, hijo, ya, mira, dejan paso a Bumburi, güey. Va a grabarse un vlog en México. Es que tú tienes problemas, cabrón. ¿Te arde el chiquistrique o qué? ¿O no te pones el oso? Voy a poner esta. Uy, sí, chingada. Dale, bueno, dale. Déjame hablar, güey. Te dices puras pendejadas, güey. Pero bueno, ay, güey, fíjate, pero que sí, ya el Tuca Ferretti ya dio a conocer su primera convocatoria, donde ya citó a varios jugadores. La sorpresa es que, pues bueno, no convocó a los hermanos Dos Santos. Jonathan me vale madre, pero Giovanni. Mira, Giovanni está pasando. Giovanni de repente tiene altos y bajos, pero no puedes no llamar a Giovanni. O sea, este güey, qué chingón le pasa al Tuca, idiota. Y dejaron a Memo también. A Memo Ochoa no hay pedo. Nah, pues ese güey ni juega. No juega. Que no lo hayan puesto, pues no hay pedo, ¿no? Dices, bueno, si hay más nivel en la selección en porteros. Pero ¿cómo puedes no convocar a Giovanni Dos Santos? Neta, me parece una pendejada. Y luego que traigas a Rafa Márquez. Bueno, o sea, ya fue bueno y la chingada y lo que tú quieras, ¿no? Pero ya Rafa Márquez ya no está para la selección, güey. Está corriendo un rumor que no los convocó porque Giovanni, Memo apoyaron al Piojo en su desmadre que hizo en el aeropuerto. Pero aún así, o sea, es bien sabido que los jugadores de la selección son indisciplinados, ¿no? Pues sí, son divas. No, ya coman, hija. Son indisciplinados y pues bueno, o sea, pero si hay buen fútbol. Creo que no han faltado el respeto como en su momento el güey de Nery Castillo, por ejemplo, o el idiota de Cuauhtémoc Blanco, que sí eran indisciplinados, pero que se metían con la gente y a golpes. Y pero yo creo que pues sí son un poquito... Mira, de por sí la selección de repente tiene altos, ¿no? Y luego unas bajas. Güey, ¿ves la imagen que publicó Giovanni después de ganar la Copa Oro? Y ¿qué te deja, güey? Pero está bien, sí, o sea, está festejando... Bueno, güey, que se dedique a jugar en la cancha, güey. Pues lo hizo, güey. No, güey. Fue suplente toda la Copa Oro. Pero de todos modos, o sea, desarrolló un buen papel. Pues sí, güey, pero... Y además esas fotos son sus redes sociales, güey. Mientras no se meta con la gente... Es una figura pública, cabrón. ¿Qué tiene? O sea, ¿no has visto cuando se gana la Champions League, cuando se gana determinada copa, pues sacan las champagnes y les brotan todo en el rostro como te gusta, toda la espumosa? Chispas. O sea, no hay bronca, pues. No hay bronca. Bueno, si lo hubiera hecho la mitad de la Copa Oro, de la Copa Robo, pues. Imponga su pinche autoridad, cabrón. Ese güey nos va a poner. Pero ¿cómo traes a Rafa Márquez? ¿Cómo traes al pinche Massa cuando es más malo que el pinche Kobe en la defensa? Al Raúl Jiménez, es un pinche troncazo. No sé por qué se fue de la América. Está bien, pues. Pero bueno, esperemos que le vaya bien a la selección, ¿no? La verdad, sí, porque. Sí. Pues más que nada que le gane Estados Unidos para tener el boleto a la Copa. Argentina también estaría chingón que le ganaran, aunque ¿sí? Esté el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Sabes que México juega bien con selecciones grandes. Juega bien, pero esperemos, ¿no? Porque ya sabemos el mismo cuento de estar jugando bien, no la metes, te llegan una y te la clavan. No, y destacar que el Tuca se prestó a esto, ¿no? O sea, por agradecimiento. Fíjate, el Tuca es una mamada también, ¿no? Es buen técnico. Es buen técnico, mira, perdió estúpidamente la Libertadores. ¿De los 90s dirigiendo equipo? No, sí. Sin quedarse pues sin chamba, güey. No, sí, estúpidamente te digo, estúpidamente, perdió a Libertadores allá en Argentina. Sí, estúpidamente, ¿por qué? Porque tuvo un mal planteamiento, los cambios al último, ya cuando estaba sumergido sí. con los goles, en la casa del rival. Y luego también, no sé si recuerdas, hace un tiempo dijo que él prefería mejor ser barrendero que ser técnico de la selección. Ahora se tragó sus palabras el cabrón. El pez por su boca muere. Sí, así es. Pero bueno, por ahí quedó esta información, no nos queremos clavar mucho aquí en el fútbol. Pero pues sí lo queríamos mencionar porque también somos pamboleros, pues, ¿no? Nos gusta. Pues bueno. ¿Con qué nos vamos a ir, hijo? Con una rolita de Incubus. Vámonos, pues. Aquí se las dejamos. ¿Y qué pedo, banda? Aquí los dejamos con una rola de Incubus de su álbum Morning View. ¿Cómo la escuchas, tío? Pues la neta está bien, ¿no? Está bien ya para... Ya casi estamos a punto de finalizar el programa en este... En esta tardecita de viernes. Esperemos viernes, que los que estuvieron por allá escuchando pues se hayan pasado una buena tardecita, ¿no? Y también por aquí aprovecho para saludar al buen Fer Vadillo, alias El Oso. Ah, saludos. Por aquí Fer también tiene su programa, ¿no? De... ¿cómo se llama su programa? No Tus Fuerzas, güey. Compañía del Choco. Exjugador del Irapuato. Saludos, saludos al Fer. Le mandamos un saludote también al Fer Vadillo. Por ahí también al Alberto Carmona, que también por ahí dijo que iba a sintonizar el programa. Alias el Betz, que por cierto también ya va a ser su cumpleaños la próxima semana. Le mandamos un saludote hasta Puebla, que por allá se fue a buscar Camotón. Y se pues muere. Bueno, bandita, pues por ahí quedó esta rolita de Incubus, como bien mencionas. Y antes de cerrar, ¿qué te parece? Aprovechamos el espacio para invitar a la banda pues a un evento que va a ocurrir por aquí en el mes de noviembre aquí en la ciudad. Y es nada más y nada menos que el Festival de Cine de Irapuato 2015, el primer festival que se va a organizar pues aquí en la ciudad. Hace falta esta difusión cultural, estos espacios. Exacto. Para que la gente participe, porque cabe mencionar que también hay convocatoria abierta para las diversas disciplinas artísticas, ya sea fotografía, ilustración, performance, ilustración digital, plástico, artistas plásticos y sobre todo pues también cine, ¿verdad? Para que lleves tus proyectos, los inscribas. La página de Facebook es Festival de Cine Irapuato. Por ahí lo pueden encontrar, el evento, en la fanpage. Y pues bueno, esperemos que por ahí la gente se anime, ¿no? Anímense. Porque estos eventos son para toda la banda, ¿no? Exacto. Aprovechar el foro, ¿no? Aprovechar el foro abierto que brinda este festival. Por ahí ya próximamente estarán dando a conocer los lugares y las fechas y los horarios. Pero estamos seguros de que va a ser un evento, un buen evento, porque pues a fin de cuentas, exacto, pues hace falta, lo mencionamos. Si bien sí hay difusión cultural por las dependencias de gobierno, pues creemos que todavía puede haber aún más espacios. Y es bueno rescatar esas iniciativas. Así es, mi buena Bad. Pero bueno, pues ya finalizamos ahora sí el programa, ¿te late? Pues sí, vámonos a pistear. Ah, ¿qué pasó? Te va a pegar tu vieja, güey, te está escuchando. Ay, ¿qué te pasa? Pero los tienes bien mandilito, todos lo saben. No, ya le marqué, güey. ¿Le pediste permiso o qué? Nel, le avisé, güey. Chin, te va a cagar, güey, pero bueno. ¿Con qué nos vamos a ir, hijo? Pues vámonos con una rola un poquito diferente. Esto es Trocker, una banda de Guadalajara, una banda de jazz, que no sé si conozcan otras bandas también que salieron de Guadalajara. Una de ellas era Plástico y... También ahorita programamos a Porter. También. Pero de esta banda de Plástico salieron varios músicos. Que por cierto, Plástico aquí hace años estuvo por allá en el 2000 en un concierto de X en el estadio Sergio Lenchávez. Sí, buena, güey. Muy buena banda también. Ahorita pues está apagada, pero esta banda que te digo, Trucker, tiene varios instrumentos. Bueno, varios músicos. Ajá. Dentro de los metales, como es el saxofón, el trombón, la trompeta, que formaron la que parte encanta, de, la trompeta. De Plástico. Y pues con una propuesta un poco diferente como es el jazz. Así es, pues algo bueno, tranquilo, a gusto para cerrar en esta tarde de viernes. Bandita, esperemos que se la hayan pasado de maravilla. Recuerden encontrarnos en la página de notus.com.mx. Ahí pueden escuchar todos los programas en vivo. Recuerden irse a la parte superior derecha en Notus Radio o buscarnos en las redes sociales, ¿no? Para que sigan el medio. ¿Qué es como Notus? Periódico Notus, Facebook, lo encuentro en Facebook y en Twitter. Y pues Instagram bueno, por aquí les vamos a dejar con esta rolita titulada Fíjate Qué Suave. Por aquí quedó este programa dirigido para ustedes, para la banda distinta, ¿no? Que está aburrida, como lo comentábamos al inicio, pues de escuchar las mismas chingaderas en radio. Exacto. Que prendes la radio, se te olvidó el disco, la USB, el auxiliar, y prendes la radio y le das y... ¡Eh, es una chingada y esto y lo otro! Y le das y acabas bien paperas. Y le das y... Pero bueno, vámonos ya con esta rolita que bien comentas, algo de jazz para que pasen a gusto esta tardecita. Esto fue el lado B de la música. Por acá en controles estuvo el mandilón de Juan Gascón. Y por acá estuvo en el micrófono el Arturo Vázquez. Ay, chido. ¿Cómo lo puedo? Saludos. Vámonos. Nos dejamos con Trocker. Vámonos pues. Thank you.

pito, póngase hasta el pito. Despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. souls are filled with fire. If they say I never loved